al pensarte. Estoy loco y ya no puedo olvidarte. Llego al fin a ti y tu figura me rompe. Pienso entonces, puedo ser más feliz. Aunque no conozca tu nombre, me da igual, lo importante es sentir aquí. Loco, loco por recordarte. Estoy loco por verte, loco al probarte, estoy loco por ti. Bienvenidas y bienvenidos, locas y locos del universo. Estamos una noche más aquí en Psicosis Radiofónica, en la 107.5 de la FM Irola Irratia, la radio pirata del barrio de Irala, de Bilbo. Aquí seguimos. Coelho en la nave, aislado, que no puede hablar, y si habla, quizás nadie le escuche. Eichi al aparato con el micrófono en mano, diciendo palabras, escupiendo vocales y consonantes que quizás no tengan sentido alguno. ¿Y de qué va a tratar el programa de hoy? Pues queríamos abordar un colectivo que tanto a Coelho como a mí nos pilla bastante lejos, y para ello hemos traído una invitada especial. Vamos a hablar de la comunidad sorda y vamos a contar con la presencia de Amagoya, que es psicóloga e intérprete de lenguaje de signos. Ha trabajado como psicóloga e integradora laboral con la Federación de Sordas y Sordos de Cantabria e imparte talleres de sensibilización y de iniciación a la lengua de signos. No sé si nos escuchas, Amagoya. Hola, Itzia. Sí, te escucho. Kaizo. Buenas noches. Que nada, que es que ricasco por atendernos a estas horas de la noche. Y que un verdadero placer tenerte aquí. Igualmente, Y que nos acerques a este colectivo que, bueno, tanto como para nosotras como para, yo creo, mucha gente de la que esté al otro lado de la radio o de internet, pues nos pilla bastante lejos. Y, sí. Y nada, que para introducirnos en materia, igual nos podrías hablar un poco de la discapacidad auditiva, los tipos de, bueno, un poco lo que tú veas y consideres. Un poco en general. Sí. Pues sí, lo que comentabas antes de que os pilla es un campo que pilla lejos. Sí que es verdad que se trata de una discapacidad en general invisible, desconocida. Y bueno, pues está bien hablar del tema, sensibilizar un poco a la gente que se acerque a este mundo, que lo conozca. Y yo lo que podría decir que de esta discapacidad es, bueno, pues que si algo la define son las barreras de comunicación. Las personas sordas se enfrentan cada día a muchísimas barreras de comunicación en su vida más cotidiana, en el día a día, en cosas tan simples como hacer una simple compra, una gestión bancaria, o ya en cosas pues mucho más trascendentales, pues como puede ser en la formación, en la educación o en otros ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería su mayor dificultad. Esas barreras de comunicación que les impiden seguir una vida normalizada. Luego, pues bueno, pues la figura del intérprete también es importante, porque le facilita a estas personas hacer un puente de comunicación entre el mundo oyente y este colectivo, y hace accesible la información para la comunidad sorda. ¿Qué te podría decir? Bueno, pues podríamos empezar hablando de los mitos que hay sobre las personas sordas, que son muchos. Este desconocimiento general hace pues que se piense en cosas que luego pues no son ciertas, ¿no? Por ejemplo, se suele pensar que las personas sordas son sordomudas, se les suele tratar como sordomudo de forma coloquial, y ellos se ofenden bastante, prefieren que se les trate como personas sordas, porque realmente la sordera, la discapacidad auditiva, no implica ningún problema en el aparato fonador. Y de hecho hay personas sordas, usuarios de la lengua de signos, que también hablan, son bilingües, y por eso mismo pues sí que el término que se generaliza es muy importante. O sea que hay personas sordas, personas sordomudas y personas mudas, o sea que una cosa no va de eso, la mano de la otra, ¿no? Claro, que vale. Puede ser sordo, entonces el término correcto pues sería pues personas sordas, ¿no? Comunidad sorda. Ese suele ser un poco el error más frecuente. Luego también se suele pensar que existe una lengua de signos universal, que allá donde vayas le puedes hablar, y eso también es mentira, ¿no? Pues aquí está la lengua de signos española, existe también la lengua de signos catalana, pero bueno, luego está, pues cada país tiene la lengua de signos inglesa, la británica, la americana, la francesa. Y en el Estado español hay dos lenguajes de signos. En Euskal Herria no hay una... No hay una lengua. Bueno, como en toda comunidad autónoma, pues también las lenguas de signos tienen como se podría decir el acento de la lengua oral, pues como sus ciertas expresiones y sus características, pero no existe una lengua propia de Euskadi. Y está la catalana y la española realmente. Luego también, bueno, se suele pensar, pues pues muchas cosas, ¿no? Pues por ejemplo, pues que las personas sordas no son capaces de conducir, cosas que en general se piensan y que son falsas, o que hacen mucho, que son personas silenciosas y realmente no lo son, porque es muy curioso, al signar hacen muchos ruidos, no controlan muy bien a veces su voz. Y son personas, paradójicamente, muy ruidosas en algunos momentos. Claro, porque cuando estás haciendo ruido y no lo oyes, pues sigues haciéndolo. Claro, depende de su nivel de audición, pues pueden controlar mejor o no pues su voz. También se suele pensar en general que la lengua de signos tiene una gramática muy parecida a al español, por ejemplo, y no es así, tiene una gramática muy diferente. Y bueno, luego en general también se suele pensar que una forma muy fácil de comunicarse con las personas sordas es dejarle algo por escrito mediante un bloc de notas. Uh-huh. Y no, tampoco es nada fácil, porque muchas personas sordas tienen serios problemas de lectoescritura. Esto puede sorprender, pero tiene bastante lógica, porque en el proceso de aprendizaje de la lectura y de la escritura, asocias los fonemas con las letras, con la grafía. Y claro, si no oyes estos fonemas, esa asociación se hace verdaderamente difícil. Y aunque parezca mentira, hay muchísimas personas sordas con problemas para entender lo que leen y para escribir. Entonces no suele ser este un medio bastante adecuado. Ni la lectura labial, cosa que también es verdad que parece, muchas personas pueden pensar que es muy fácil leer los labios. Y sin embargo, bueno, pues pueden hacer la prueba algún día y no, se darán cuenta que no es nada fácil, ni con entrenamiento, leer los labios. Entonces, bueno, pues que una todo cosa, el mundo, incluso, no sé si se puede interesar, sobre todo gente que trabaja con personas, que está en contacto con personas, médicos, psicólogos, si pueden interesarse un poco por aprender algunos signos, pues sería un paso más, ¿no?, para facilitarles a estas personas la integración. O bueno, incluso el mero hecho de que haya más presencia de intérpretes, que también es verdad que no, muchas veces los servicios no están adaptados con intérpretes. Ahí quería ir yo. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Vale, sí. No estaba muy seguro. Estoy aquí regulando un poco la mesa de sonido de la Es Yola. Lo que tiene estar ahí encerrado. Es controlar un poco esto. Pero bueno, a la vez controlando. Así dime, que dime. Ahora que dices un poco eso, ¿no?, de que igual no hay gente, ¿no?, que en plan no sea un servicio para que haya traductores, traductoras de este lenguaje de signos sobre las instituciones. Leí un artículo que en Gasteiz dos personas sordas solicitaban eso, un intérprete, para hacer un examen para, supongo que para un cargo de ayuntamiento, de funcionario o funcionaria, y que se lo habían denegado. Denegando diciendo de que no hacía falta porque era un examen escrito. Pero claro, ellas el recurso ponían que aunque sea escrito, ellas sabiendo leer, pero que igual lo que sería el contexto a las preguntas no lo entienden del todo bien. Claro, efectivamente. Sí, sí. Pues sí, eso viene un poco a colación de este desconocimiento general que, efectivamente, yo misma, antes de meterme en el mundo de la comunidad sorda, lo pensaba. La lógica te indica que la escritura es un medio. Además, pero universal, ¿no? Lo que está escrito lo entiende todo el mundo, pero claro, si tú construyes el mundo a través de lo visual y de, claro, habrá expresiones y cosas que no. Efectivamente. Y por eso es tan necesario la concienciación general, ¿no? Que luego no pasen estas cosas, que luego una persona sola no se vea privada de una oportunidad laboral o no se vea privada de un examen, hacerlo con accesibilidad, pues por este tipo de desconocimiento tan tonto, ¿no? Que se podría solucionar pues sensibilizando un poco en general a la población en general y que la gente sepa cuáles son las características para saber abordar pues el tema cuando se presente. Y sí que resulta bastante injusto, ¿no? Pues que una persona no pueda, intelectualmente válida, pues no pueda demostrar todo su potencial, pues ya sea en un examen, en un trabajo. Y ahora que comentas esa noticia, no será la única, porque pues bueno, yo también he oído muchos casos, ¿no? En Cantabria, que es donde yo trabajaba, se dieron algunos casos de denegar intérpretes en institutos, o igual les llaman intérpretes en ciertas asignaturas, y era un poco incongruente, porque ¿qué pasa? ¿Que las otras asignaturas no son tan interesantes o no le valen para aprobar el curso escolar? ¿En matemáticas no les daban porque eran números o cómo iba eso? No, pues sí, matemáticas sí, pero igual tenían un intérprete en lengua inglesa, que es muy válido también, pero igual no tenía, y luego no les daban un intérprete en la asignatura de historia. Esa incongruencia que, pues posiblemente con un poco de sentido común, es más fácil hacerle accesible una asignatura de historia, o O realmente, bueno, mi teoría es que debería estar el intérprete en todas las asignaturas. Sería sin un poco excepción. La educación inclusiva, ¿no? Eso es, en una educación inclusiva. Y si cualquier persona tiene acceso a ese contenido, uh-huh. Puedes hacer que las personas sordas, ciegas o con otro tipo de discapacidad también. Eso es. A mí lo que me parece también increíble, comentabas, ¿no?, que las personas igual no sepamos entender y tal. Pero lo que me parece, pues me puede parecer normal porque igual no tienes contacto, tu círculo cercano, por la razón que sea, por esa información, ¿no? Pero la institución me parece preocupante. Preocupante hasta insultante un poco, porque deberían preocuparse por esos temas y deberían de poner, hacer más hincapié, ¿no? Pues sí, para facilitar a personas sordas o cualquier tipo, cualquier persona que tenga un problema, ¿no?, para integrarse. Y sobre todo, por lo que he leído, hasta el 2007 no entró, ¿no?, como el lenguaje de signos, como reconocido en el Estado español como un lenguaje propio. Claro, efectivamente, y es muy importante que lo menciones porque se pensó en el 2007 que gracias a esa oficialización de la lengua empezarían a haber avances que al final pues no se están dando. También es verdad que ha coincidido pues con una situación económica que afecta muchísimo a colectivos tan vulnerables, principalmente porque todo este tipo de federación, asociación, confederación que representa a estos colectivos dependen de subvenciones. Y bueno, pues en épocas que no hay mucho dinero, pues sí que se nota que no, cada vez hay menos servicios adaptados, cada vez hay menos recursos en manos de este colectivo. Y sí que dices lo que dices tú, pues es bastante preocupante, porque si la situación parecía mejorar con la oficialización de la lengua y el tiempo nos está diciendo que no es así, pues yo no sé si esto depende pues un poco de una mejora económica, de una concienciación general, de empezar a plantear recursos, de empezar a priorizar recursos sociales, que parece que ahora se están dejando un poquito de lado. Y efectivamente que sí que es preocupante. Yo espero que, bueno, que cada vez sí que es verdad que hay más profesionales que se interesan por esta lengua, por esta cultura, por la cultura sorda, y sí que yo tengo esperanza de que si hay profesionales que se interesan por ello, pueda avanzar el colectivo. Esperemos que sea así. Esperemos, pues sí. Esperemos. Igual vamos a coger un poquito de aire y escuchar una sorpresa que nos ha traído Coelho desde lo más profundo de las profundidades, y seguimos contigo, Amagoya. Muy bien, estupendo. Venga, hasta ahora. Dejamos que descanses un poco y te relajes. Vale, hasta ahora. Hasta ahora. What is there to see? I've seen it all. I have seen the trees. I have seen the willow. El concepto mismo de discapacidad ha evolucionado en el mundo, tanto desde el punto de vista sociológico como desde el punto de vista económico. Si vemos las definiciones que dan tanto la Organización Mundial de la Salud como el Banco Mundial, nos damos cuenta de esto que estoy explicando. La Organización Mundial de la Salud alude a que la discapacidad es el resultado de la interrelación entre deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Mientras que el Banco Mundial alude a que la discapacidad es el resultado de la interacción, por un lado, entre personas que tienen distintos niveles de funcionamiento y un entorno que no considera esas diferencias. Sister, I got freedom, brother, and I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times too, like you. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth. I got my teeth. I got my tongue. I got my chin. I got my neck. I got my tits. I got my heart. I got my soul. I got my back. I got my ass. I got my arms. I got my hands. I got my fingers. Got my legs. I got my feet. I got my toes. I got my liver. Got my abdomen. Más allá del diagnóstico clínico o médico que pueda tener una persona, en parte es la sociedad la que capacita o incapacita. Muy, muy interesante el corte, ¿no? Como hace un análisis más allá de, sino englobando la sociedad y lo que debería y no hace. Que bueno, que también hablando de un otro enemigo y un alguien que debería de encargarse, a veces nos lavamos las manos y no asumimos también nuestra responsabilidad de concienciarnos a nosotras mismas y ver realmente, ¿no?, que está en nuestras manos. Está en nuestras manos, mucho. Amagoya, ¿sigues ahí al otro lado? Sí, sí, sigues ahí. Que nada, nos habías estado comentando del tema de la invisibilización, de las barreras, y creo que ibas a pasar a la identidad. Sí, bueno, además está muy bien justo lo que hablabais de más allá de un diagnóstico médico, efectivamente, identidad y cultura sorda, que es algo que poca gente ha oído hablar de ello, parece que no casa, ¿no?, la cultura con un colectivo de discapacidad, tal, pero efectivamente las personas sordas se reconocen a ellos mismos como una identidad sorda, incluso tienen cuestiones culturales, ¿no?, costumbres propias, cosas que consideran que son propias de su comunidad. Una cosa muy común que pasa en la cultura sorda es, por ejemplo, para llamar la atención a alguien, pues no tienen el recurso del estímulo auditivo, entonces uh-huh. recurren mucho a dar una palmada a la espalda, a tocar el brazo. Y sí que es verdad que los oyentes que se introducen en este mundo al principio se sienten incómodos porque, claro, sí que es ese choque cultural, ¿no? Ellos son como más tocones, más de contacto físico. Luego, es verdad también que son tan pocas las oportunidades que tienen para interaccionar con otras personas que usan su misma lengua, para conocer a nuevas personas, que cuando se da esta oportunidad no hacen uso tampoco de muchos preámbulos sociales como hacemos los oyentes. Directamente pues te hacen preguntas igual que te pueden parecer personales, aunque realmente es una forma de conocerse pues como más rápidamente. Y resulta curioso, la verdad, cuando conoces a estas personas, ¿no?, pues que ves cómo tienen otras pautas sociales, ¿no? No se andan con tonterías, por así decirlo, pues. Suena como fácil, ¿no? Todo más fácil, más directo, más normal. Nada más, de más humano, caretas, sí, ni de teatros, ni de, yo qué sé, en claro, plan sociedad inglesa, vamos a tomar el té, ¿no? Eso es. ¡Qué guay! Se ahorran muchas cosas que nosotros nos complicamos porque tenemos tantas opciones de conocimiento de personas, de muchas personas que hablan nuestra misma lengua a nuestro alrededor, que no, pues que hay mucho preámbulo social, eso, muchas acontecimientos antes de conocer a las personas, y ellos van como al grano, ¿no? Oye, pues mira, te quiero conocer. Y son los pequeños toques culturales que al principio te sorprenden, ¿no? Te puede dar incluso la sensación, oye, pues mira, qué preguntas más directas me está haciendo y me acaba de conocer. Pero poco a poco te das cuenta que es una cuestión casi cultural. Bueno, casi no, realmente es una cuestión cultural. Y es importante mencionar eso, la identidad sorda, que es curioso que no se da ese sentimiento en otro tipo de discapacidad. Es tan devastador la falta de audición cara al lenguaje, es la falta de un lenguaje o la falta de un contacto lingüístico con el entorno, llega a ser tan devastador que ellos mismos han hecho pues una comunidad fuerte, con una cultura propia, una lengua que tienen en común, y es bonito, la verdad, cuando lo descubres. Uh-huh. Y bueno, pues eso sería pues todo un poco en relación a lo que es a su cultura. Hemos hablado también de la figura del intérprete. Sí. Y del tipo de discapacidad, bueno, pues también me gustaría añadir pues sobre todo cara a las consecuencias de la sordera, que no mucha gente piensa que la sordera no es tan devastadora, y depende de la circunstancia que se dé en el entorno de la persona sorda, sí que puede llegar a serlo. Por ejemplo, hay, por ejemplo, una familia que no conoce la cultura sorda, que no conoce la lengua de signos, tiene un nuevo miembro con sordera en la familia, y posiblemente, pues depende de qué tipo de orientación reciba, igual hasta se hay profesionales que, sobre todo antiguamente, que podían aconsejar que no se le enseñe la lengua de signos, que la lengua de signos es una forma de ir para atrás en lugar de mejorar. Y existen casos de personas pues ya de edades avanzadas que no tienen ninguna lengua consolidada. Madre mía, en su cabeza. Y claro, qué frustración. Claro, la verdad es que es una realidad desconocida y muy fuerte a la vez. Y luego también para construir los pensamientos, tú construyes mucho en función de imágenes, pero también de palabras. Claro, o sea, yo me imagino que también signando, ¿no? Las personas sordas. Pero claro, claro. Si no tienes ni un idioma ni escrito ni expresivo, pero qué locura. Efectivamente. Es que cualquier idioma te abre paso al pensamiento, y si te privan de un idioma, te privan prácticamente de tu humanidad. Y bueno, afortunadamente hoy en día son los menos casos los que se dan. Pero en su día, antiguamente había otro concepto de esta comunidad, de la lengua de signos, y hoy en día se pueden encontrar casos de personas mayores que no tienen ninguna lengua consolidada. Y es bastante devastador. Una realidad que pasa hoy en día, que por eso es muy importante el diagnóstico de la sordera, es que se diagnostica pues un autismo o otro tipo de deficiencia que no sea la sordera cuando se trata de una mera cuestión de discapacidad auditiva. Entonces se retrasa la enseñanza de la lengua de signos o no se aborda bien, y bueno, no se dan casos tan alarmantes como los de antes, pero bueno, muchas veces sí que es verdad que como no haya una atención temprana, el adquirir la lengua en su momento es importantísimo, y si no es así, puede conllevar otros problemas, ¿no? Claro, yo estuve trabajando mucho tiempo con personas con discapacidad intelectual y me acuerdo de varios casos de personas muy mayores, que el problema ahora se había visto que era sordera, pero que en su momento no se detectó, y como tú bien dices, pues bueno, tenían otro tipo de problemáticas, pero por falta de estimulación. Como claro, pues en otra época la iglesia, hoy por hoy la iglesia pues es algo que se conoce, está más estudiado, pero también mucha gente tenía, niños y niñas tenían falta de aprendizaje por una cosa tan simple como la dislexia. La dislexia, claro. Efectivamente, sí. La verdad es que no saber abordar un problema a tiempo puede llevar muchas consecuencias. Y bueno, pues en el caso de la sordera, la consecuencia más grave yo creo que viene a ser la letroescritura, que al final no se ponen también medios para que esa letroescritura se haga más fácil para ellos, y pues todas las consecuencias que se derivan de ello. La socialización, incluso, pues enseñarle que aunque ellos tengan una cultura propia, los niños sordos saben que están en un colectivo, en una comunidad con una cultura propia, pero bueno, que también tienen que saber interactuar con otro tipo de cultura, con la cultura oyente. Y luego pues hay una cuestión que es muy interesante, que es el aprendizaje accidental. Si nos paramos a pensar, la mayoría de las cosas que sabemos las hemos aprendido casi sin darnos cuenta, porque lo hemos oído pues en la radio, por la televisión, se lo hemos oído hablar a un vecino. No todo lo que sabemos es porque nos hemos sentado con un libro entre las manos. Y esto es una cosa que a las personas sordas les falta ese tipo de aprendizaje, porque como no están los medios adaptados para ellos, no existe mucho subtitulado en televisión, no hay medios en muchos colegios, o en muchos medios o formatos no están adaptados para ellos, y acaban pues perdiéndose gran parte de ese conocimiento accidental que te llega casi sin que te des cuenta. Y eso también pues es bastante visual, frustrante, ¿no? Para ellos. Necesitan un gran sobreesfuerzo para mejorar en cosas a veces básicas incluso. También es algo que, por ejemplo, claro, hay audífonos, ¿no? Uh-huh. Mediante la cirugía o... Bueno, no hace falta tampoco cirugía, igual me equivoco yo, ¿no? Para un audífono hay tipos de audífonos. No, en cirugía sí que se suele dar lo que se conoce como implante coclear. ¿Y eso? Es un implante que, bueno, se coloca en el área auditiva del cerebro y bueno, en teoría estimula, hace como la función de ese área auditiva. Pero bueno, te agradezco que lo menciones, porque también aquí suele haber algunos mitos. Se piensa que, en general se piensa que cuando te pones un implante coclear ya, pues milagrosamente oyes, ¿no? Y realmente se suelen hacer estudios previos sobre la viabilidad que hay de este tipo de implante con cada individuo, porque muchas veces la rehabilitación suele ser bastante, bastante larga. Hay personas sordas que tienen memoria auditiva porque igual perdieron la audición tarde, y como que es fácil que se les active ese área del cerebro. Hay personas con una sordera muy profunda que es una sordera de nacimiento, que no tiene ningún tipo de memoria auditiva, que al final pasan muchísimos años de rehabilitación en vano. Es un tema delicado, la verdad, el tema del implante. Los audífonos es una cuestión más fácil. A nada que tengas un resto auditivo, bueno, pues sí que se puede ampliar tu con amplificadores de sonido, con audífonos. Es una medida, la veo fácil, y las personas que pueden utilizar ese recurso, pues está bien que lo hagan. El implante coclear, bueno, tampoco puedo dar una opinión muy válida porque no soy médico, pero bueno, sí que he oído que la rehabilitación no es en todos los casos sencilla y ha habido muchos casos de frustración, ¿no? De depositar muchas esperanzas en ello y no obtener ningún resultado. También es una pena que es como que tú naces de una forma y como la mayoría no lo es y no te facilitan el poder ser tú tal y como eres. El forzarte y el hacerte una operación, pasar por una frustración o, como comentaba el programa anterior Coelho, el tenerte que poner un audífono cuando tú disfrutas del silencio. Que también está el ver la otra cara, ¿no?, de la realidad. ¿Por qué ellas se tienen que amoldar a nosotras cuando nosotros no estamos haciendo nada? ¿No? Pues sí. Que entiendo que si una persona quiere, claro, tú lo que quieras, ¿no? Pero, jo, Me da también un poco de rabia. Sí, la verdad es que esto es una cosa que te indican bastante los sordos, ¿no? Muchas veces dicen, creen que la inserción, se cree que la inserción es hacerme a la imagen y semejanza de una persona oyente, mientras que la inserción real es que se me acepte tal y como soy. Y es una cosa que dicen muchas veces y la verdad es que yo considero que con toda la razón. Uh-huh. Es verdad que por una parte pues puedes tomar medidas para... Pues la lectoescritura me parece muy importante, hay cosas que sí que me parecen importantes, pero no tienen por qué forzarse tanto pues para que sean como todos queremos que sean, eso sí que es verdad. De hecho, yo creo que una sociedad global y civilizada debería entender las pequeñas diversidades y las pequeñas similitudes o características propias de cada persona, la verdad que sí, o de cada colectivo. Y celebrarlas. Eso es, celebrarlas, muy bien. Pues... Es que es lo que nos hace humanos al final. Distintas. Eso es, todas. Efectivamente. A veces hablamos de igualdad, la igualdad está bien, pero también ser diferentes, igualdad en derechos, pero ser todas diferentes es lo más bonito que tenemos, las mejores pues cosas. Sí. La verdad que... es que es un buen enfoque del asunto y es el enfoque que tienen las propias personas sordas, que ellos se creen pues con que tienen un hueco en esta sociedad, un hueco pues, pero manteniendo sus características, manteniendo pues la cultura y la identidad de la que os hablaba antes. Y yo pues les aplaudo por ello, claro que sí. No tienen pues, por qué siempre asemejarse a nosotros para y todo. Y si es lo que ellas dicen, pues es lo que es la verdad, ¿no? Es lo que quieren. O sea que, eso es. Y con el tema vamos a poner otro regalito desde la pecera colchada de los psiquiátricos de la Irola. Si consigo quitarme la camisa de fuerza y sacar la mano, la pondré. Chan, chan, chan. ¿Podrá o no podrá? Hasta ahora lo normal que ha sido es que los niños sordos aprendan a hablar, que se les dé oralismo nada más. Que tú, un niño zurdo, por mucho que le adapte, que le ponga un audífono, que tenga restos, que tenga algún implante, pero es una persona sorda. Y él entiende la vida y ve la vida muy distinta a un oyente y necesita su lengua para comprenderla. Corte este, queríamos dar a entender eso, ¿no? Que a veces está una sociedad sobreestimulada de ruido, sobre todo en las ciudades, ya en paraísos como el campo, la montaña, que quedan cada vez menos, hay menos ruidos, aunque está empresas como interesadas en hacer el fracking y otras multinacionales que se encargan de joder esos medios tan naturales y tan silenciosos, donde solo podemos escucharnos a nosotras mismas, nuestro interior. Así que a veces está bien parar, dejar de escuchar y escucharse a una misma, ¿no? El silencio. Pues sí, pues sí. Y para cuando necesitas a alguien que hable por ti, por así decirlo, o que te hable de lo que está pasando, lo que están diciendo, cuando aparece la figura del intérprete, Amagoya, sí, sí. Tú has trabajado como intérprete, ¿nos podrías hablar un poco de ello? Sí, bueno, pues la figura del intérprete también es una figura complicada porque al igual que no se conoce muy bien la presencia del sordo, parece que se hace extraña muchas veces, pues también se hace extraña la figura del intérprete que la acompaña. Y bueno, pues un intérprete se puede ver en una conferencia interpretando el contenido auditivo, que es igual lo que todo el mundo más tiene en la cabeza, ¿no?, o en la televisión. Pero claro, las barreras de comunicación no solo están en la televisión y en conferencias, están en el día a día. Y ahí es cuando suena un poquito peor todo este asunto. Porque muchas veces, claro, la gente, pues ya sea en bancos o en médicos, se quedan muy asombradas de a ver quién me está hablando. La persona sorda me está asignando, pero este es el que me está hablando. Y muchas veces un error que se comete es que muchas personas hablan directamente al intérprete. Y claro, eso pues afecta a las personas sordas. Hay algunas personas pues que con más valentía o osadía dicen, oye, perdona, que te estoy hablando yo. Pero hay otras personas pues que igual más durante años han ido interiorizando pues que no tienen derecho a esa presencia, ¿no? Ser vistos, ¿eh? Y no ser vistas. Claro, eso, y como que asumen ese segundo plano, ¿no? Entonces yo muchas veces me he visto en la tesitura de animarles a, oye, tenéis todo el derecho a... Eres tú el quien habla y aclara pues que estás hablando a través de un intérprete, pero que te miren a ti cuando te hablen. Y bueno, pues en estos talleres que he realizado de sensibilización, pues sobre todo a médicos, que pues es un colectivo que trata con ellos en temas delicados, ¿no? Y está bien que lo sepan, sí que les suelo poner al día de este tipo de asunto, y ellos están encantados, porque al fin y al cabo... Los profesionales que trabajan con personas quieren saber y quieren hacerlo bien, por supuesto. Y enseguida pues se dan cuenta, ¿no?, de cuál es la figura del intérprete y cuál es su función. Pero suele pasar mucho eso, que acompañas a una persona sorda a cualquier tipo de servicio, pues ya pues puede ser de cualquier tipo. Imaginaros en la vida de una persona pues los tipos de servicios que se pueden dar, de ir al médico, ir al banco. Uh-huh. Y se suelen dar situaciones extrañas en las que pues, más perjudicado, ¿sabes?, la persona sorda, ¿no? Pues que se ha sentido como aislada, al final le da la sensación que no ha podido decir todo lo que quería decir o no ha podido participar. Muchas personas, igual médicos o gente del banco, por ejemplo, puede pensar igual que el intérprete es un familiar que la acompaña. Entonces interpretan como que bueno, que ya lo solucionan ellos con el familiar con el que pueden hablar, que tiene una lengua en común y que ya el familiar se lo contará en casa a su hermano, lo que sea, o a su padre o su madre, y claro, que la gente conozca la figura del intérprete como una figura profesional que está ahí para ofrecer un servicio, pues es muy importante. Yo creo que cambiando ese concepto empezarían a hacerlo mejor, ¿no? Pues a hablarle a ellos directamente, a no dejarles en ese segundo plano, que además muchas personas sordas acaban interiorizando esa sensación y acaban ellas mismas hasta siendo los primeros en quedarse en ese segundo plano. Uh-huh. Además en temas muy delicados, ¿no? Como puede ser una visita al médico, ay, e incluso, claro, no sé si decir lo peor, al banco, ¿no? El tema de hipotecas y... Claro, efectivamente. Las gastan muchas veces los bancos, así que hay que tener cuidado. Sí, ahí la verdad es que el intérprete tiene una responsabilidad bastante importante, porque cualquier malentendido puede salir muy caro, pues ya sea un médico que da unas indicaciones sobre cómo tomar un medicamento, o efectivamente, igual... luego también está un poco el dilema, ¿no? Porque igual si un intérprete ve la intención de, pues, lo que dices tú, una hipoteca, pues puede pensar que no le conviene a esa persona, o que igual le están engañando un poco, lo que sea, pero claro, ¿hasta qué punto...? ¿Eres tú quién para decirlo? Claro, o sea, simplemente un canal. Claro, hay que respetar que tú eres una figura que tienes una función muy concreta y, bueno, pues como cualquier persona, pues de los errores aprende o igual si ves que le va a pasar algo negativo, pues no, muchas veces se peca un poco de sobreproteger y es verdad que a veces hay que tener la fortaleza de pensar, no tengo que sobreproteger a nadie, porque precisamente esa es la verdadera discriminación, ¿no? O una discriminación positiva, el ¿no? maternalismo y el paternalismo. Eso que al final es, lo que hace es alimentar, ¿no? Esa... Claro, entonces, bueno, pues el intérprete sí que tiene que una figura delicada, que tiene que saber cuál es su puesto, cuál es su posición, hasta qué punto interviene y hasta qué punto no. Y luego, pues es lo que os comento, que es muy importante que se sepa en general, no solo que el intérprete tenga claro cuál es su función, sino que también se tenga claro en general. Joder, Amagoya, me parece súper interesante todo lo que nos estás contando. Incluso, vamos, yo misma, muchas cosas de las que estás aportando hoy a La Irola y a Psicosis Radiofónica no tenía ni idea. Sí, al final sí que es verdad que es muy importante sensibilizar por eso mismo, porque es un colectivo que lo tenemos muy cerca y muy lejos a la vez. Totalmente. Hay mucho desconocimiento. Oye, por ejemplo, estudié, pues, yo creo desde que tenía 3 años hasta los 10, si no me equivoco, con una persona sorda en clase, en DICA, y la verdad es que hasta el programa de hoy, o preparando el programa, no me había dado cuenta de muchas cosas que vamos, claro, que incluso conviviendo con él, con el DICA durante unos años, no había visto ni sabía, ni me había parado a pensar, la verdad. Joder, sí, en ocasiones sí, son problemas como sutiles, ¿no? Que hasta que no te paras a pensar es verdad que... Pero bueno, eso me ha pasado incluso a mí, que trabajando con ellos cada día me doy cuenta de alguna situación nueva que no me la había planteado. La verdad es que son muchas las consecuencias, son muchas las barreras, es verdad. Y lo fácil que sería que a esos alumnos y alumnas, ¿no? Por ejemplo, a Coelho, en clase se hubiesen dado, es que con una charla de Amagoya durante una hora, un día, ya hubieseis entendido y yo se hubieseis... Que no es solo eso, ¿eh? Que es un trabajo mucho más profundo y mucho más de fondo, pero es que ya ni el mínimo, ¿no? Claro. Amagoya, en el tema educativo y en el tema de empleo, ¿este colectivo cómo se está desenvolviendo o cómo lo ves tú? Pues está bastante afectado pues por eso mismo. Al final estos mismos problemas cotidianos parecen cosas tontas, pero traen graves consecuencias. Y, por ejemplo, en la formación es verdad que no hay el equipo docente en muchos centros. Tampoco puedo hablar así de cada uno de los centros, porque es verdad que luego hay centros que tienen buenos programas de integración. Hay centros para sordos también. Pero bueno, en general sí que hay una dinámica... Perdona, Magoya, son centros... O sea, hay buenas políticas de integración, no de adaptación. Ya con eso, no es el centro el que se adapta, sino ellos o ellas las que hacemos integrarse. Tela, ¿no? Ya el claro, concepto. Sí. Perdona, sí que es verdad, que me ha chocado y tenía que decirlo. Sí, no, sí que es verdad que siempre la minoría, el colectivo de minoría va a tener que hacer un sobreesfuerzo. Y mira que en ocasiones es más fácil que hagamos nosotros el esfuerzo, pero... Es cuando no se conoce bien una realidad, por buena intención que tengan las personas que trabajan en el colectivo o en un colegio, yo no dudo de la buena profesionalidad y de la buena intención, pero sí que el tema de la discapacidad auditiva queda mucho, mucho que recorrer, mucho camino que recorrer, porque efectivamente, pues si estas barreras se dan en la vida cotidiana, pues imagínate en la educación con esa mella que puede quedar para toda la vida de una persona sorda, ¿no? Esa laguna, en algunos casos ya irreparable. Y muchas personas sordas, bueno, pues llegan con problemas de lectoescritura a la ESO y acaban superando la ESO pues porque les dan el certificado pues para que, o en muchas ocasiones no consiguen el certificado, pero les dan como una especie de acreditación, como de escolarización, como que una justificación de que han estado escolarizados. Pero en general no, en España en general existen casos que sí, afortunadamente, pero se puede decir que la mayoría de las personas sordas no llegan a alcanzar pues hay altas cualificaciones profesionales por eso mismo, porque no existe una formación adaptada para ellos, no tienen los medios para potenciar todas sus capacidades y es bastante triste, la verdad, porque luego acaban teniendo problemas o lagunas que no forman parte de su intelecto en sí, que realmente ellos no tienen ningún tipo de discapacidad intelectual. Sí, pero claro, sí. Si durante muchísimos años de colegio no has entendido casi nada, no se te ha sabido explicar, no se ha sabido abordar tu problema, pues llegarás a la vida adulta con muchas dificultades. Y lógicamente esto afecta a la inserción laboral, pero claro, pero clarísimamente. Y por una parte se suma esta falta de medios para la formación, o sea, realmente es verdad que muchos no tienen una formación consolidada, pero es que aparte hay muchísimas creencias erróneas y muchísimos prejuicios por parte, pues por ejemplo, de empresarios que contratan y si los mismos empresarios tienen ese miedo a no voy a saber comunicarme con esta persona o cómo le voy a instruir en su trabajo, pero si no tengo forma de instruirle, pues al final se les hace totalmente imposible la inserción laboral. Entonces, bueno, lo de sensibilizar a empresarios también es un tema importante, no solo a profesionales de la salud, por ejemplo, sino también a empresarios pues, que tienen sus empresas o lo que sea, y además que cuentan con ventajas fiscales por la contratación de una persona con discapacidad. Pero claro, todos tienden a otro tipo de discapacidades. La discapacidad auditiva suele dar bastante miedo en general en el ámbito laboral. Y bueno, es una pena porque se ven, el desempleo en la población sorda es devastador, no sé si alcanza el 50%, y se ve con una situación muy delicada de no tener ni forma de seguir formándose, ni encontrar en muchas ocasiones un primer empleo. Y bueno, sí que es verdad que existen servicios de intermediación laboral, yo he tenido la suerte de trabajar en el de Cantabria, que se intenta mediar un poco entre los empresarios y estas personas, ¿no? Lo que hacíamos nosotros era sensibilizar a la red empresarial, hablarles del colectivo, comentarles que son muy capaces de todo, incluso, bueno, pues a veces hasta ofrecer vídeos de personas sordas desempeñando su trabajo con normalidad para concienciar de que es una posibilidad viable. Y luego, por otra parte, pues intenta también orientar a las personas sordas que, lógicamente, están sometidas a semejante desinformación que necesitan una orientación de alguien que les oriente pues en materia un poco de formación que pueden estudiar, en dónde pueden tener intérprete y dónde no. Entonces muchas veces eligen sus estudios dependiendo de eso. Pero y es luego que, pues orientarles cara a cómo conseguir un empleo. Es súper interesante lo que veo que hay un fallo desde la raíz, ¿no? El ecuacional. Que si ya las personas que tenemos supuestamente 5 sentidos desarrollados, más o menos, según la persona, en mi caso igual no tanto, algunos más que otros, pero ya una persona ya sorda o con cualquier tipo de discapacidad, sobre todo la niñez, que es tan complicada, y las escuelas, ¿no? Cada persona tiene un tipo de aprendizaje distinto, creo yo, y el modelo de escuelas, universitario, etcétera, enseñanza que hay, deja bastante desear a día de hoy. Entonces ya, si con este modelo que tenemos no hay en esa raíz no hay un cambio, está claro que personas que puedan ayudar, integradoras sociales, trabajadoras, personas que ayuden, que sepan lenguaje de signos, traductoras, ahí van a estar, ¿no? Y es de gran ayuda. Pero yo creo que el cambio tendría que venir de más atrás, igual de cambio social y sobre todo educacional. Sí. sí, ¿no? Es pues, social, sí. La sociedad en sí, luego si tú desde chiqui lo normalizas y te estás concienciada y todo, luego cuando seas profesora pensarás en integrar a ese colectivo, o cuando tengas un trabajo en el que te toque hacer selección de personal, pues mirarás más allá, ¿no? Hombre, sí, está claro, tanto, bueno, tanto que el sistema educativo no está preparado para cada individuo, la educación individualista esta que se llama, ¿no? Atender al individuo según sus necesidades, ¿no? A todos como borregos. Partiendo de ahí es verdad que hay mucho que avanzar. Este colectivo estaría en la última cola de todo este asunto. Y sí que es verdad lo que dices tú, Vichy, que al final las personas más sensibilizadas o más concienciadas son quienes han tenido algún tipo de contacto o algún tipo de experiencia en concreto, como en el caso de Asier, que tenía un compañero sordo. Eso es verdad que es muy importante en ese sentido la integración, porque cuando los niños interactúan o cuando profesores ya ven cómo se desenvuelven las personas sordas, hombre, pues ya es esa experiencia ganada. Y efectivamente, el sistema no está nada preparado y de tiempo ya en abordar las características individuales de las personas. Y en el caso de una discapacidad, pues ya ni te cuento. La verdad es que yo he sido testigo de ello, porque he sido intérprete, he hecho prácticas de intérprete en un instituto de secundaria, y sí que me parecía que se abordaba muy mal el asunto, porque, bueno, muchos profesores se veían impotentes, es que realmente ellos no tienen formación al respecto, no pueden hacer nada. Y les asignaban tareas, y esto ya te hablo en, pues sería tercero de la ESO, tareas como dibujar o pintar, mientras que el resto de la clase estaba aprendiendo historia o aprendiendo cualquier tipo de materia. Y sí que era lamentable, porque el hecho de que ese niño esté pintando en lugar de estar siguiendo el ritmo de la clase, pues va a suponer que si ahora se le hace difícil, en unos años ya se le va a hacer totalmente imposible. Y que se pierde toda la oportunidad de aprender, y que el colegio no debería de ser una cárcel como a veces la hemos sentido, sino un lugar donde poder aprender cosas que te nutran y que te hagan crecer. Juan Magoy, ha sido un verdadero placer tenerte hoy con nosotras. Igualmente. En las ondas. Es una pena que, como suele decir Coelho, la losa del tiempo se nos eche encima. Sí. Que curiosamente hemos hecho un programa de radio sobre esto, ¿no? Pero bueno, un poco para dar ese paso que decías tú necesario de igual concienciar a la sociedad. Claro, sí, es muy importante. Pues todo aquel que quiera saber más, oye, siempre se puede acercar a una asociación cercana, preguntar por cursos o conocer sin tener que ir a cursos. Y muchas veces es más fácil de lo que parece, simplemente dar el primer paso. Yo animo a todo el mundo a que se introduzca un poco en este mundo. Muy bien, tomamos nota. Y, jo, es que ricasco por estar. Un abrazo súper fuerte. Igualmente, Isi. Besar cada bat. Vale, así es. Un beso a los dos. Agur, Amagoya, agur. Y bueno, creo que nos vamos a despedir con un homenaje. Así que ahí va, tras ese sonido de pipipi del teléfono colgado. Millas que la Magoya Benetan lleva ese homenaje radiofónico, ese corte. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio para la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa ya la rutina. Sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, posó un suspiro. Sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó no en la dieta que se comía. Existe un grupo, en este caso el de las mujeres con discapacidad, que padecemos cuanto menos una doble discriminación, por no decir aquellas otras mujeres que por razón de su etnia, condición económica o de otro tipo, tienen una doble o una triple discriminación. Había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran esclavas, sintió que todas eran amigas. Hay mucha diferencia cuando nace un niño con discapacidad, cuando nace una niña, porque a las mujeres siempre se nos ha dado el rol de cuidadoras. Tenemos que ser las madres y las que cuidemos a las otras personas. Si es un hombre, pues siempre se intenta buscar a una mujer que lo cuide y que supla un poco las circunstancias de su discapacidad. Pero claro, si es una mujer, ¿quién te va a cuidar, a tu madre o tu hermana? Lo que socialmente vemos que es más habitual. Llegó a su casa, casa rentada, vio a más amigas desde la entrada, le dio a Francisco. Y el cuerpo es un valor en alza. Y cuando una mujer tiene una discapacidad y a lo mejor no encajamos en el canon de belleza o nos alejamos enormemente, pues se tiende a pensar de que no somos mujeres plenas o no somos mujeres de verdad. Y a la manteca la hizo chillar, ahora lo crudo se ha transformado. Miedo, miedo al estar sola, que no haya nada que te ilusione, nada con que está ahí metido en un sitio que no quiere estar, que te controle los demás y que no hayas tenido la oportunidad de luchar, de mantener tu vida. Le dio a Mercedes la medicina, pidió su turno en los lavaderos, talló vestidos y pantalones, miró la ropa. Por eso, porque yo pensaba que nadie se podía fijar en mí como mujer. Todos los días se caminaba de nuevo el trecho, sintió la vida como prisión, se le escapaba todo lo hecho. Yo me veo atractiva, que quieras que te diga, yo me veo una persona interesantísima. Y yo también. Con mi rastro, con mi forma, y yo ligo. Hay que abrirse un poco los ojos y conocer, porque muchas veces la gente distinta es más interesante. Como la mugre en el lavadero, se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Mi madre tenía esta enfermedad, mi padre le hacía todo. La cosa que se hace con algunas personas minusválidas es decir, yo te hago, yo no sé qué yo. Entonces mi madre optó por lo más fácil, que es no hacer nada, y eso es lo que no hay que hacer. Aquí hay que hacer lo que se pueda mientras se pueda. Siempre mujeres cumpliendo oficios que se entretejen sin tener fin. Ser costureras, ser cocineras, recamareras y planchadoras. Y sí que llega un momento en el que crees, te haces tan egoísta, que es que crees que ellos viven para ti. Y sencillamente no es así, ¿no? Tú debes buscar tu camino igual que la ha buscado cualquier persona. Las dejan listas rumbo a la escuela o hacia el trabajo para que puedan checar las listas. Se daba cuenta de los afanes y de los fines, había un carajo. Para ellos siempre la vida es seria, pero se ahogaban en la miseria. O la gente no entiende, piensa que porque tú estés mi compañía, tu vida, tienes que salir igual que tú. Dejó surcir, tenía un momento para descansar. Yo no digo que todas las mujeres queramos ser madres o dejemos de querer ser madres, pero las mujeres que quieran ser madres deben de ser respetadas y deben de tener la capacidad de elegir a ser madre. Para quejarse no abrió la boca, se rieron juntos. Porque a mí, después de tenerla, la gente la miraba como un vicio, a ver si le faltaba un dedo, a ver si veía, a ver si... De los camiones y del patrón, lavo los trastos. Mi hijo nació oyente y yo pensé, digo, mira, yo me voy a expresar de una forma natural, me voy a comunicar no sé, para que él me conozca visualmente, para que sepa cuál es mi profesión y cómo me voy a comunicar con él. Y él creció conociéndome como yo soy, con mi lengua natural. Al principio, con las edades, ya me di cuenta que él empezó a aprender lengua de signos y me respondía. Gracias a que antes yo me había esforzado en comunicarme con la lengua de signos. Él aprendió primero la lengua de signos, a expresarse textualmente, y después conoció su lengua. Pero bueno, está demostrado que cuando una mujer ya se empodera y se toma seguridad de sus capacidades, pues todo eso puede cambiar. La cocina estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa ya la rutina, sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. La vida se va al agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va al agujero, como la mugre.